Probé mil millones de maneras de estar sin ti y ninguna me vale. Quedaría yo por besarte la noche antes de dormir. Te hablaría de mis planes, lo siento, pero no puedo tapar el sol con un dedo, bebé. De verdad lo intento. La carita de esta niña es muy linda, pero es que ya no es como tú por dentro. Ay, amor, vuelve a mí, pa' que yo vuelva a vivir contento. Sigo estando en el lugar de siempre, esperando a que llegue el momento. Y tú, por ahí, las cosas no me salen igual si no estás. Mi amor, ¿qué decir? Si ya te vi por mí viviendo un sueño que era de los dos. ¿Cómo así? Al menos tú pareces tan feliz. Y aunque yo lo intento, el hombre a veces olvida más lento, bebé. Abro los ojos y no estás aquí. Puede ser que ya hay alguien más, que te lleva a tu puerta y te acaricia mientras manejas, no sé. Yo quisiera volver a empezar para sentir lo que un día sentí, que qué privilegio volver al momento en que te conocí, para sentir esas mariposas que ahora están atrapadas en tela. Ya no tienen alas, ya no vuelan. Como quisiera volver al momento donde todo era color de rosa. Ir a tu casa a la hora que fuera. Ahora como un perro estoy afuera, esperando pa' que alguien me acoja. Probé mil millones de maneras de estar sin ti y ninguna me vale. Quedaría yo por besarte la noche antes de dormir. Te hablaría de mis planes, lo siento, pero no puedo tapar el sol con un dedo, bebé. De verdad lo intento. La carita de esta niña es muy linda, pero es que ya no es como tú por dentro. Ay, amor, vuelve a mí, pa' que yo vuelva a vivir contento. Sigo estando en el lugar de siempre, esperando a que llegue el momento. Y tú, por ahí, las cosas no me salen igual si no estás. Mi amor, ¿qué decir? Si ya te vi por mí viviendo un sueño que era de los dos. ¿Cómo así? Al menos tú pareces tan feliz. Y aunque yo lo intento, el hombre a veces se olvida más lento, bebé. Yeah, oh.